Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 93 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Inauguran Festival Latitud Magia para Guaguas en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la agrupación juvenil Asanoi Nori invitan este fin de semana a la 11ª Convención de Anime y Cosplay, Hari Kei Cosplay 2. Semana de Música y Fantasía en la Sala Perla Rosa Calaña de Quito. Talleres de verano en el Museo de Arte Colonial. En el ámbito internacional conocerá que destacan fortaleza universal del sistema de enseñanza artística cubano. Cine mexicano de gala en apertura de Festival de Viña del Mar. Chillán celebra también Centenario de Parra en Chile y cine latinoamericano en salas de capital venezolana. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Uruguay el Día de la Secretaria. En Argentina se celebra el Día de la Historieta, Día de la Secretaria y el Día del Inmigrante. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La Premio Nacional de Enseñanza Artística 2014, la pianista y pedagoga Alicia Perea, aseguró en la ciudad de Camagüey que en pocos países del mundo existe la fortaleza del sistema de instrucción en las artes como el cubano. En declaraciones a Prensa Latina, la pedagoga añadió que la isla no solo ha contribuido a la formación de sus artistas, sino también de otros países latinoamericanos. Perea, quien se considera una amante de los coros, resaltó el alto nivel que existe en todo el país en esa manifestación vocal y apreció que, en sentido general, la labor en la enseñanza musical marcha muy bien y ha dado continuidad al trabajo iniciado en 1962 en la Escuela Nacional de Arte. Chile. El título de doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso, Arturo Ripstein, y el estreno del documental Eco de la Montaña dieron lustre a México en el inicio del Festival de Cine de Viña del Mar. La cita en el famoso balneario chileno exhibirá más de 150 películas y aunque tiene segmentos competitivos, la aspiración de los organizadores es convertir nuevamente el evento en un encuentro gratuito para los amantes del séptimo arte. Ripstein, quien trabajó con Luis Buñuel, tendrá el privilegio de mostrar El coronel no tiene quien le escriba, El imperio de la fortuna, La reina de la noche, El evangelio de las maravillas, El lugar sin límites, Mentiras piadosas y Profundo carmesí. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Nuestra colega Stephanie Flores se acercó al Museo de Arte Colonial para conocer el trabajo realizado durante el mes de agosto. En el mes de agosto, el Museo de Arte Colonial ofreció al público en general talleres de verano para niños. Este taller contó con la participación de 50 niños, quienes recibieron clases de pintura, dibujo, manualidades, entre otros. Actualmente, en las instalaciones del museo, ubicado en las calles Cuenca y Mejía, se exhiben trabajos de los niños que participaron de estos talleres. La coordinadora del Museo de Arte Colonial, Jimena Carcelén, nos comenta de los resultados de este curso. Este taller estuvo dirigido para niños de entre 8 y 12 años. Lo que trabajaron las compañeras de aquí del museo que estuvieron a cargo de los talleres fue realizar diferentes actividades, primero en la elaboración de objetos en fómix, en papel maché, se trabajó también con paño lenci, se hicieron también dibujos, trabajos con acuarela. Aparte de eso, los niños tuvieron la oportunidad de realizar dos salidas, la una al Panecillo y la otra al Parque Nacional Paso Ochoa, acompañadas por guías profesionales, en el caso del Paso Ochoa, para vincular a los niños también con la naturaleza. El Museo de Arte Colonial está preparando talleres permanentes con diferentes actividades manuales. Para niños el primer sábado de cada mes y para adultos el tercer sábado de cada mes. Reportó para Identidad Stephanie Flores. El Festival Latitud Magia para Guaguas llega este fin de semana para deleitar a todos los pequeños, esta vez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yesmani Gómez con la precisión informativa. Este fin de semana, un clown y un punquero juntarán sus talentos para presentar un show muy peculiar de ilusionismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte del Festival Latitud Magia para Guaguas. El evento organizado por los ilusionistas Milton y Gabriel comenzará a las 11:30 de la mañana en la sala El Triciclo, ubicada en la segunda planta de la Casa de los Espejos de la institución cultural. Esto es magia para grandes con corazón de niños y niños con corazón de grandes, dijo el mago Isaac Yepes a la agencia de noticias Andes y subrayó que el festival busca reconceptualizar la idea de que los magos únicamente trabajan en fiestas infantiles. Yesmani Gómez, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La agrupación de tango electrónico Bajo Fondo, integrada por músicos argentinos y uruguayos, ofrecerá dos conciertos en los primeros días de noviembre en la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico. El Festival Iberoamericano Cine Magnífico se celebrará del 12 al 14 de este mes en el estado norteamericano de Nuevo México, con exhibición de películas procedentes de 7 países. El Festival de Venecia, que se realiza hasta el 6 de septiembre, rindió homenaje a la bailarina y pedagoga argentina María Fuchs, con la presentación de la película Dancing with María, del director italiano Iván Gergolet. La exposición Alteraciones Heterogéneas se inaugura hoy a las 19 horas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Para Identidad, Francisco Toro. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hoy en el especial del día me acompaña el artista de la plástica Jesús Alberto Mederos Martínez y Liz Rosa Suárez Rad, representante de Jesús. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto tener a cubanos aquí en el Noticiero Identidad. Y si son cubanos, ¿qué hacen por el bienestar de las demás personas del mundo? Muchísimo mejor. Gracias, sí, así es, ¿no? Jesús Alberto está trabajando en compañía de Dairon León Álvarez, otro artista de la plástica, en estos momentos acá en Ecuador, y el motivo es precisamente el bienestar de las personas. Yo quiero comenzar conversando con Liz Rosa Suárez, representante de estos dos artistas, para conocer de qué se trata la propuesta que tienen estos artistas acá en el Ecuador, específicamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ajá, esta propuesta se trata del proyecto Por la Vida Todo Color, que ya venimos desarrollando en el Ecuador hace 2 meses atrás. Esta es la segunda vez que estamos acá desarrollando este proyecto. Bueno, y esta vez en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En estos momentos estamos realizando una pintura mural, que es donación de los artistas plásticos, con el concepto de el cuidado del medio ambiente y la unión de toda Latinoamérica para ayudar al cuidado del medio ambiente y decirle no a Chevron y ayudar a la Amazonía ecuatoriana a su recuperación. Y el día de hoy se va a inaugurar una exposición llamada Colores de mi Patria, igual que así se llama el mural, a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Quito, en la Sala Víctor Mideros, a las 7 de la noche, donde estamos invitando a todo el pueblo ecuatoriano para que puedan ver las obras de artes que trajeron los artistas cubanos. Además, que en esta exposición se va a hacer una rifa de uno de los cuadros de los artistas para este dinero que se recoja en la rifa, donarle a la institución de caridad que decida la Casa de la Cultura. Puede ser bien a un hospital de niños con cáncer o a un programa de ancianos, porque así trabajamos en Cuba con ellos. Además de que a partir del lunes se va a realizar talleres de arte cubano para los niños. Todo esto es totalmente gratuito. Igual se va a realizar en una sala que hay al lado de la Sala Víctor Mideros, valga la redundancia, de 3 de la tarde a 4 y media. Ahí estaremos ofreciendo toda nuestra ayuda y nuestro conocimiento de arte cubano para los niños del Ecuador. ¿Este proyecto con los niños comienza qué día, me ha dicho? El lunes. ¿El próximo lunes? El próximo lunes. ¿A partir de qué hora? De las 3 de la tarde hasta las 4 y media. Mencionó también algo que me resultó muy interesante, que es lo de la rifa para la recaudación de fondos y entrega a instituciones de caridad. Sí. Ya conocemos el precio de que van a tener $3. $3. El ticket, y bueno, puede llevarse un cuadro de $350. Así que estamos conminando a todos nuestros oyentes a participar, a dar su aporte en esta obra que están haciendo nuestros amigos cubanos, los artistas Jesús Alberto Mederos, Dairon León y su representante Liz Rosa Suárez. Y además traiga a su chico, a su chica, a sus guaguas, tráigalos a la Casa de la Cultura a partir del próximo lunes, a estos talleres que me parece van a ser muy importantes, no solo para chicos, sino también para adultos. Sí, igual pueden venir los ancianos, sería todo un placer trabajar con los niños y los ancianos juntos, ya que los ancianos vuelven a ser niños. Claro. Y tenemos mucha experiencia de esto en Cuba, en unir a los niños con los ancianos, ya que el arte siempre une, ¿no? Y no importa la edad. Y se hace muy buena combinación entre los niños y los ancianos, hacemos grandes cosas en Cuba. Qué bien, qué bien. Aplaudo y seguro que nuestros oyentes aplauden también estas iniciativas. Ahora quiero conversar un poco con Jesús Alberto. Jesús Alberto, aquí tengo la ficha de tu trabajo. Exactamente. No puedo leerla completa. No puedo leerla porque sería demasiado tiempo. ¿De dónde vienes? ¿Por dónde has transitado? ¿Y a dónde vas? Bueno, de hecho, vengo de Cuba, o sea, soy cubano. Llevo un cierto tiempo ya trabajando lo que es el tema de la ecología, porque desde niño siempre me gustó la naturaleza. Y es entregar el arte mío de una forma, o sea, expresarlo para todo el mundo en general. Pero lo que sí tengo, o sea, de hace mucho tiempo, es tratar de tocar un poco de la reflexión ante la naturaleza, ante la vida, ante los seres humanos. Y de hecho lo plasmo en la obra mía. Uh-huh. Y nada. Y quiero darle gracias a Ecuador por dejarme, o sea, por prestarme su espacio. Y nada. ¿Proyectos? Continuar, porque, perdón, aquella persona que pase por los portales del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este momento se va a encontrar a Dairon trabajando, tu amigo, a tu mi mano derecha. Claro, se lo va a encontrar trabajando allí, en este mural. Cualquier persona puede pensar, son muralistas. ¿Ustedes son muralistas solamente? Ahora, de hace un tiempo para acá, hace cuestión de... desde el año, no, o sea, 2006, que estuve trabajando en Europa, estuve trabajando mucho tiempo en Europa, empiezo a incursionar en la muralística. Ya, de hecho, lo había hecho sin abandonar otras facetas de la pintura, ¿no? Pero sí me he dedicado un poco, o sea, desde esa época a la muralística, a estudiarlo un poco. Y me ha dado muchos resultados. O sea, busco una manera de expresar mucho más todavía todo lo que tengo adentro mediante espacios muy grandes. Y esto es una de las cosas que estamos haciendo. Claro, claro. Sí, ¿y dónde más han hecho trabajos ustedes acá en el Ecuador de esta índole, de este formato? De en la empresa eléctrica en el Comité Eléctrico de Quito, aquí de Ecuador. O sea que los quiteños, los ecuatorianos, pueden acceder a este sitio para presenciar, para ver, disfrutar de esta obra. Exactamente. Ya. ¿Sí, Liz? ¿Liz Rosa? Ya, se me había olvidado un detalle del taller con los niños, que en el taller se va a lanzar un concurso latinoamericano de pintura. Todas las pinturas que realicen estos niños nos las vamos a llevar a Cuba. Después de Cuba nosotros salimos a México a seguir realizando este proyecto. También las pinturas de los niños mexicanos. Y se va a lanzar también este concurso en Cuba. Y todas las obras van a ser expuestas en uno de los museos más importantes de Cuba. En Bellas Artes, ¿ya? Qué bien, magnífica idea también esta, ¿no? Es un concurso, de la pintura latinoamericana contra Chevron, apoyando a la causa ecuatoriana. Qué bien, me parece magnífico. Ahora, yo quiero hablar un poquito sobre la exposición que se inaugura hoy. ¿De qué se trata esta exposición? ¿Qué podremos ver esta noche allí a las 7 en la sala Víctor Mederos? Bueno, una gran sorpresa. Para mí por lo menos una sorpresa de exponer ahí. Ahí lo que voy a expresar es, la exposición se llama Colores de mi Patria. Uh-huh. Casi todo es por Cuba se destaca por los colores vivos, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, tratando de traer mi identidad cubana. en, sobre todo, o sea, basado y apoyado en el paisaje. A partir del paisaje, lo hago un poco conceptual, pero de hecho está presente siempre el paisaje. Cosa que le llegue, porque, o sea, ya como dije anteriormente, trato de llamar a la reflexión, o sea, sí, mediante la pintura. Y con lo que van a chocar es con, o sea, cuando entren, van a ver arte puro cubano. Qué bien. Un qué poco bien. Que universal también. Me gusta también, o sea, incluir en mi obra algo universal. ¿Referencial? Sí, sí, universal. Hacerla un poco más universal la pintura, pero no solamente el paisaje de Cuba, sino hay veces que mezclo un poco de acá o allá. ¿De qué técnica están hechos estos cuadros? ¿De cuántos cuadros estamos hablando? Estamos hablando de 28 cuadros. ¿28 cuadros? Es una técnica, o sea, llegando al hiperrealismo, realismo y surrealismo. Uh-huh. Así que abandonar ya, como dije anteriormente, otras facetas de la pintura, ¿no? Claro, claro. Pero es acrílico sobre lienzo, casi todo. Y cartulinas en pequeño formato, unas miniaturas que ya verán ya. Qué bien. Una gran sorpresa. La invitación está en pie. Es hoy a las 7 de la noche, sí, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos todos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana este año arribó ya el 9 de agosto a su 70 aniversario, multiplicando el pensamiento de la patria ecuatoriana. Y como bien dijera el apóstol cubano José Martí, esta es la patria grande. Seguro, o sea, José Martí lo dijo. Claro. Que no hay nada como estar en casa, y aquí me siento en casa. Así realmente, así mismo. Yo estoy convencido de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas les dan la bienvenida, todos, al menos los que podrán hacerlo, porque hay muchas personas que por razones de trabajo no pueden asistir a la exposición de esta noche, y también por razones de tráfico, un problema en Quito. La situación del tráfico a esta hora de las 7 de la noche todavía es un poquito complicada. Quiero en la decirte ciudad. Que así mismo es. Hay algunas personas que no van a poder llegar, perfecto, la mayoría, no sé. Uh-huh. Pero de hecho el documental que voy a presentar, lo digo, es que esta exposición está hecha para los que están y los que no están también. Claro, y aquel que no pueda estar en la inauguración tendrá posibilidad de presenciar esta exposición, ¿hasta cuándo? Hasta el día 12. Hasta el día 12 de septiembre. 12 de septiembre. O sea que tienen que darse prisa. Tienen que darse prisa porque la exposición del va a estar pocos 12, días. Sí, va a estar del pocos, 4 al 12. 8 días va a estar 8. La exposición. Que se den prisa, todos los que quieran ver esta exposición, los que quieran participar en la en los talleres para niños, uh-huh, y también que se sumen los abuelitos para que participen en este taller. ¿Y estará terminado el mural para esa fecha ya? No, yo me pregunto. No, para esa fecha, ¿para, o sea, para la exposición hoy no está terminado realmente? ¿Pero estará terminado para dentro de 8 días? No, días? Mucho menos ya, yo pienso que el sábado a más tardar ya esté terminado. Porque es monumental, es intenso. Sí, es grande, es grande. Sí, es un gran formato la pared. Pero estamos trabajando intensamente desde la mañana hasta la noche sin parar, prácticamente. Sí. Para poder hacer este regalo. Esto es un regalo, o sea, un pedazo de nosotros que queremos dejarle, es un regalo, realmente. Y el agradecimiento de todos los ecuatorianos por ese regalo. Sí, Liz, algo más que agregar. Es una donación, realmente, sí, para Ecuador, de verdad que sí, es el granito de arena. Hoy somos, como siempre le digo yo a Liz, ¿no?, mi representante, que hoy somos pocos, pero mañana vamos a hacer mucho, y lo que yo quiero es que todo el mundo nos demos la mano. Así es. Porque Cuba y Ecuador son uno para mí. Ya le estaba contando también a varias amistades, incluso aquí en Ecuador, que, o sea, gracias a Dios he estado en varias partes del mundo, pero como que me sentí, y como me siento ya parte de Ecuador. Es la sangre americana. Pero amo mi país, lo amo, necesito mi país. Bueno, proyectos, preguntabas ahorita, proyectos futuros que tenemos, bueno, seguir desarrollando el proyecto Por la Vida a Todo Color en varias partes del mundo, si así se nos permite, para poder seguir con nuestro pequeño granito de arena haciendo cosas por la vida. Qué bien, y estoy convencido de que van a recibir todo el apoyo de las personas de bien, de la humanidad en sentido general, y que se sigan sumando artistas a esta, sí, es la idea, claro, es la idea que se sigan sumando artistas y personas del pueblo igual, claro, que pueden venir aquí a acercarse al mural y el pintor le indica y puede pintar un pedazo del mural para que sientan la identidad y lo cuiden más. Claro, sí, todo el que quiera poner su granito de arena, dar un pincelazo, me encantaría. De verdad que sí. Sobre todo a la gente de la radio, que se me ha acercado bastante. No va a tener gracia. Colores de mi patria. Exposición que se inaugura hoy a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición liderada por el artista Jesús Alberto Mederos Martínez. También está a la mano de Dairon sí, Álvarez. De derecha, muy buen pintor. Ajá. Y la representante Liz Rosa Suárez Serrat. Yo digo que un artista sin representante no vale nada. No, sobre todo mujer, que la, sí, es la alfombra mía roja. Claro. La guía, la luz. Y es quien pone el orden. Eso, por supuesto. Porque por lo general, en mi casa la que manda son las mujeres. Seguro. En la mía igual. Aquí también. En la mía igual. En la mía igual. Así es. Bueno, la invitación ya está hecha. El agradecimiento a ustedes por aceptar esta entrevista. No, yo de agradecerle muchísimo, sobre todo a Ecuador, por dejarnos pisar su tierra, a la Casa de Cultura, sobre todo a la gente del comité, por supuesto, eléctrico de Quito, y gracias a todo el pueblo ecuatoriano. Mis humildes agradecimientos y gracias por ser luz cuando en el mundo casi todo es sombra. Este ha sido el especial del día. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. La ciudad de Chillán, en el centro sur de Chile, se sumó ayer a las celebraciones por el centenario de Nicanor Parra, con una serie de actividades que destacan la vida del laureado escritor. Cultor de la llamada antipoesía, Parra cumplirá 100 años de vida el 5 de septiembre, y en su Chile natal se le rinden numerosos homenajes, incluida la lectura masiva de su poema El hombre imaginario. En Chillán, capital de la provincia de Ñuble, en la región de Biobío, Teodor Elzaca, docente e investigador, ofreció anoche una charla sobre la vida y obra del hermano de la fallecida cantautora Violeta Parra. Hoy tendrá lugar el seminario Visiones acerca de Nicanor Parra en la Universidad de Biobío, y el viernes se efectuará la premiación de un concurso de declamación en el Liceo Narciso Tondreau. Venezuela. Las salas dedicadas al séptimo arte en la capital venezolana acogerán desde este viernes hasta el día 11 la séptima edición de la muestra de cine latinoamericano, con propuestas de 11 países. El evento, auspiciado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, contará con 16 películas de Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela. La iniciativa incluye a la cinta ganadora del premio a la mejor película iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, la argentina Ciencias Naturales, dirigida por Matías Lucheis. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente, porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Dos representantes del anime internacional son los invitados especiales a la 11ª Convención de Anime y Cosplay a realizarse este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaimichi Luisa con la noticia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la agrupación juvenil Asano Inori presentan la 11ª Convención de Anime y Cosplay. El evento cuenta con la participación de dos invitados internacionales, Patricia Acevedo, la voz en off de Sailor Moon y Lisa Simpson, y Cirque Luna, la voz en off de Rei Ayamani. En este encuentro, el público podrá realizarse fotografías y contar con autógrafos de los artistas. Una convención en la que se realizan actividades temáticas sobre anime, videojuego, cosplay, dibujos y karaoke anime, entre otras actividades programadas a las afueras del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luis Pupiales, director del grupo Asano Inori, nos cuenta cómo nació esta iniciativa. Esta agrupación juvenil es una cultura urbana que se enfatiza, bueno, que nació porque había alrededor del mundo muchas situaciones parecidas, donde habían personas que tenían la afición de ver dibujos japoneses, ¿no? De ver muñequitos, anime que llamamos nosotros, donde la gente se identificaba con los buenos. Por ejemplo, cuando tú ves Dragon Ball Z, hay los malos y los buenos a Goku y los malos tal Cell, más o menos. Ya, hay personas que se identifican con el Goku porque son buenas gentes y todo, entonces le siguen, tratan de ser como él. Entonces coleccionan dibujos, compran muñecos y por último se ponen un disfraz parecido a él. Entonces a nosotros nos dimos cuenta que habían personas jóvenes que tenían esa afición. Y lo que hicimos fue agruparnos en un grupo de fans del dibujo japonés y de ahí hacer convenciones llamando a más personas que vengan y se identifiquen con estas cosas, que no es malo, sino que es cultura. Asano Inori ha preparado para este encuentro un Showtime, que se trata de un micro concurso con consignas y actividades aleatorias. La cita para los amantes del anime es este sábado 6 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Sala Auditorio Perla Rosa Calaña de Quito reserva una interesante sorpresa para su público este viernes y sábado. Detalles con Osvaldo Mantilla. Artistas de Cuba y Ecuador se presentarán en el Auditorio Perla Rosa Calaña este 5 y 6 de septiembre a las 20 horas, en homenaje al 70 aniversario del natalicio de las artistas Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. Humberto Calaña, organizador del evento y director del centro, manifestó que en este evento musical se presentará la artista cubana María del Carmen Requeiro, el trío ecuatoriano Equinoccial y el actor Ángel Llanos. Para Identidad habló Humberto Calaño. Para ello hemos traído a la cantante cubana María del Carmen Requeiro, solista del Teatro Lírico Nacional de Cuba, quien va a estar acompañada del ecuatoriano trío Equinoccio y con la participación del actor Ángel Llanos, bajo mi dirección, de Humberto Calaño. Es un espectáculo que va a tocar los temas más importantes de ambas intérpretes. La cantante cubana María del Carmen Requeiro actuará en este espacio cultural con canciones que en su momento interpretaron las artistas Dúrcal y Jurado, a quienes se rinde un justo homenaje. Va a ser aproximadamente una hora y media de espectáculo, donde vamos a recrear diferentes géneros que ellas también interpretaron, ¿no? Baladas, rancheras, coplas españolas. Van a ver de todo un poquito. Y voy a estar acompañada también de un trío muy conocido y muy bueno, por cierto, el trío Equinoccio. El Centro Perla Rosa Calaña es un espacio en el que se realizan actividades como la música, el teatro y la danza. Los homenajes en esta ocasión tienen algo de anecdótico, pues las dos artistas nacen en el mismo año y fallecen en el mismo año, en el 2005. Para los amantes de la música y el romanticismo, les recordamos que el evento se llevará a efecto el viernes 5 y sábado 6 de septiembre a las 20 horas, en el centro ubicado en la calle Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, cerca al Parque Inglés de San Carlos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Semana de música y fantasía en la Sala Perla Rosa Calaña de Quito.